Guatemala, como Quemacopal, mira que el barrio llegó Babilonia. Lo van a escuchar el sentimiento. Guatemala, pa' allá, Quemacopal, pero mira que la banda llegó Babilonia. Lo van a escuchar, escúchalo, métele con zapa. Y estamos ya en este segundo bloque del Enredando las Mañanas, el programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles desde Zumba la Turba, como decíamos en el bloque anterior. Y estamos ahora en comunicación con Sergio Hobb, él es integrante de Trabajadores Unidos por la Tierra, que es un espacio, una organización que está protagonizando hoy la recuperación de lo que era un centro clandestino de detención que funcionaba el grupo de artillería 141 en José de la Quintana, en las sierras de la provincia de Córdoba. Para conocer un poco más este proceso y bueno, ver cuáles son las proyecciones de ese espacio, vamos a tener la palabra de Sergio. Bienvenido al Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Sergio, ¿nos escuchás bien vos? Sí, perfecto. Bien, bueno, qué grata noticia poder arrancar este segundo bloque con esta noticia, que habla también de cómo recuperamos no solo memoria, sino también espacios concretos para seguir haciendo proyectos a futuro. Sí, de una. La idea, de hecho, digamos, cuando empezamos a organizarnos, nosotros empezamos antes de tener el acceso a esta tierra. De hecho, esto fue una consecuencia del proceso anterior, que es que empezamos a organizarnos para producir nuestros propios alimentos, para producir de manera sana, para la soberanía alimentaria, que nos integramos a la organización. Y bueno, nos vimos con el limitante de que necesitábamos más tierra, que se fueran sumando familias. Y bueno, y sabíamos de que estaba abandonado desde el 92, fue mudado en el grupo de artillería 141 de acá hacia Salta. Y ese espacio había quedado en desuso, y entonces, bueno, empezamos la organización y la lucha por recuperar esas tierras para ponerlas a producir, para poder aportar a una vida digna entre todos y todas. Sergio, ¿nos podrás contar un poquito de la historia de este lugar, también como para hacernos una idea de cuál es el espacio que se está recuperando? Y mira, el predio del regimiento en total tiene 900 hectáreas más o menos. De esas, nosotros empezamos una lucha por las tierras cultivables, digamos que son 60, 70 hectáreas. Eso logramos el ingreso a mediados del año pasado, ya hicimos nuestra primera siembra, ya tuvimos nuestra primera cosecha de verano. Y una vez que trabajando acá, nos vimos con la necesidad de tener algunos edificios de los que están abandonados del viejo regimiento, y empezamos a luchar por algunos de esos inmuebles y para poder desde guardar herramientas, etcétera, hasta poder, bueno, desplegar también el proceso de organización más general, ¿no? En ese camino, en este último tiempo, desde que logramos ingresar a alguno de los edificios, nos contactó, por ejemplo, un periodista que había hecho una investigación sobre cómo había sido también como un lugar donde detenían a compañeros y compañeras en ese punto. Sergio, y... disculpa, ¿te corté? No, decime. Sergio, ¿nos podrás contar cuántas familias están participando de este proceso? ¿Esas 60 hectáreas hicieron agricultura, hacen horticultura? ¿Cómo se organiza este espacio de Trabajadores Unidos por la Tierra? Mira, el conjunto de la organización hoy por hoy implica más de 150 familias que tenemos distintos espacios de producción. Este es uno, ¿no? Uh-huh. Estamos distribuidos en distintos pueblos desde la zona, y también estamos produciendo distintas cosas desde chacras, huertas, pollos, ponedoras, bueno, ahora creciendo ya así como unos chanchos y así como distintas cosas. En el predio en sí, el refugio Libertad, que es como lo llamamos, como lo denominamos nosotros a este espacio, participan alrededor de 40 familias, y hasta ahí. Sergio, se cortó un poquito, no sé si vos te habrás cambiado de ubicación. Mientras tanto, le contamos a la audiencia que estamos hablando con Sergio Hobb en el marco de la recuperación de un ex centro clandestino de detención en La Quintana. Sergio, ¿vos nos escuchás bien? Sí, yo escucho perfecto. Bien. Se cortó un poquito recién, pero te veníamos escuchando bien. A ver, intentemos de nuevo restablecer la comunicación. Nos estabas contando las actividades productivas. Ah, bien. No, le decía que en el predio en sí del Refugio Libertad, que es como nosotros denominamos este espacio, trabajan, están organizadas 40 familias más o menos, y estamos haciendo un bosque de frutales, una chacra de maíz. Bueno, ahora tuvimos, ¿no?, tuvimos maíz, poroto, zapallo, sandía y melones. Hay una parte de huerto, y hay una parte de medicinales y aromáticas, y estamos construyendo un invernadero también. Ahora estamos justo en la limpieza para el nuevo gallinero, y en nuestras semanitas también empezamos con la construcción del espacio para chanchos. Y bueno, la idea es ir creciendo en términos de producción y que eso vaya generando laburo por un lado y generando soberanía alimentaria por otro. Tal cual. Sergio, y una pregunta suspicaz, ¿no? Porque en el marco de que a la agricultura hegemónica, a la agricultura del agronegocio, le encanta declararse en emergencia cada vez que puede, ¿cómo le fue a ustedes con las cosechas este año, que además fue un año bien lluvioso y bien interesante? La verdad que además para ser el primer año que trabajaba tan, fue bastante bien. Siempre pensando que nosotros no estamos pensando en sacar ganancias, ni tener una cuenta bancaria, ni usar el alimento como commodity financiero, sino justamente como alimentos para autoabastecernos las familias que hacemos parte del proceso de organización, y ojalá a medida que vayamos estabilizando la producción y aumentando la escala, se pueda ir vendiendo, intercambiando, generando ferias, participando de manera más activa en las ferias de la economía popular, etcétera, que permitan más compañeros. Ahí se cortó un poquito también, Sergio. Aprovecho también para hacer un comentario. Me parece bien interesante que en 60 hectáreas puedan hacer esa diversidad de productos y producciones, siendo que para el agronegocio 500 hectáreas es demasiado chico para cultivar monocultura de soja, ¿no? Claro. ¿Nos escuchás bien vos, Sergio? Sí, yo en todo momento los escucho bien. Me parece que igual acá estamos medio en el campo, entonces sí. Hay que ver si cómo llega allá la señal. Sí. Sergio, ¿y nos podrás contar un poco cómo, para qué funcionó este espacio que ustedes están recuperando, un poco esto de la fábrica militar, el cuartel, los polvorines, que tenemos entendido que era cómo se organizaba el 141 en el momento en que fue un ex centro clandestino de detención durante la última dictadura militar? Bueno, nosotros en realidad le enteramos de que fue un centro clandestino de detención tuvo como dos instancias. Una, cuando supimos que hay una parte que está interdicta por la justicia federal, por el juzgado Narvaja, el fiscal Siloniuk, porque habría habido enterramientos o fosas comunes, ¿no? Y esa es una parte que está bueno, bajo administración de la justicia federal, y donde están trabajando forenses. Y después, en este último tiempo, se nos acercó un periodista que ha hecho una investigación sobre cómo funcionó justamente durante la dictadura el batallón. Y ahí supimos que, bueno, hay testimonios, que dentro de la causa judicial hay testimonios concretos de personas que estuvieron detenidas acá. Funcionaba más como un lugar, al parecer, de distribución de detenidos desaparecidos, ¿no? Como que los ponían acá, los tenían unas horas, unos días y demás, y después iban siendo distribuidos hacia otros centros clandestinos de detención. Y también hay testimonios de algunos colimbas que, al parecer, en aquel momento vieron pasar camiones con cuerpos, etcétera. Entonces tienen como ese doble matiz, digamos, ese doble función, al parecer, ¿no? Como por un lado funcionaba como un lugar de enterramiento, porque bueno, son 900 hectáreas en el monte, entonces es bastante difícil de identificar, y después como un lugar de distribución de detenidos desaparecidos. Obviamente funcionaba acá el polvorín, como bien decís, la fase militar, y además fue donde después de la voladura de Río Tercero se terminó de detonar gran parte del armamento y demás que había quedado. Así que bueno, tuve distintas funciones, ¿no? A lo largo de la historia, y bueno, ahora la función que queremos darle a medida que vayamos recuperando cada vez más es que funcione como un espacio para la soberanía alimentaria y la organización popular. Sí, la verdad que es increíble esta historia. Es emocionante también pensar que en ese lugar de terror, de tortura, se pueda estar ahí sembrando soberanía y construyendo también otras posibilidades, otros mundos. Claro, nosotros decimos que hay que cambiar un lugar de muerte por un lugar de vida, ¿no? En un sentido bien útil, eso de alguna manera. Ay, se volvió a cortar, Sergio. Si querés repetir. Bueno, es un espacio de realización. Creemos que es el mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros y compañeras que lucharon justamente por esto. Y la función que le podemos dar es esa, ¿no? Y que crezca la organización popular, que crezcan las organizaciones rurales y que crezca la posibilidad de generar nuestro alimento de manera autónoma, de manera independiente, sin andar dependiendo del agronegocio y de los sistemas de explotación que se construye. Totalmente, Sergio. Bueno, la verdad que muy linda esta conversación y nos llena también de esperanzas y multiplica también los sueños, porque nuestra función también como comunicadores y comunicadoras populares y alternativas en esta construcción de la agenda alternativa también tiene que ser una comunicación de la esperanza y de las posibilidades. Así que nos encanta tener estas gratas noticias para compartir. Bueno, Mayer, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bien. Pasaba ahí Sergio Hobb de la organización Trabajadores Unidos por la Tierra. ¿Lo dije bien? Sí, me parece sí. Que sí. Pero muy porque justo me acabo de sacar el machete. Pero bueno, la verdad que muy linda esta nota. No sé, sí, yo sí. Me siento así como muy interpelada. Muy bueno, está bueno además dar buenas noticias entre sí, tanta sí. Pálida. Muy bueno, muy interesante. La verdad que no es por ahí de los centros clandestinos que más se conoce, de hecho ha estado bastante oculto por mucho tiempo, que ahí sucedían cosas terribles en la dictadura militar, así que muy bueno el laburo de todos estos compas que organizados han recuperado eso para, como decía él, para los sectores populares, para la agroecología, para pensar y hacer otro mundo posible, otra manera de relacionarnos y de relacionarnos con la tierra y de alimentarnos y de generar otra cultura, porque básicamente también es eso. Así que muy bueno. Con esta buena noticia nos podemos estar yendo a la pausa y después seguimos en este Enredando las Mañanas de día miércoles. De miércoles.